Cuando hablo de orgullo, realmente ese orgullo que siente uno por el latino, por esa persona que ha triunfado, es grande, sobre todo si es de tu misma tierra, si es paisana. Y eso se trata de lo que ha hecho Soraya Alcalá. Soraya, realmente felicidades por tu página. Estoy realmente muy orgulloso de todo lo que tú estás haciendo por todas las personas y por todos nosotros. Realmente eres espectacular. Tu columna estilo es buenísima y le quiero recomendar a usted que consiguió esto por Google, por Yahoo, por casualidad. Usted vaya a la columna de estilo, se suscribe y va a poder recibirlo por su email. ¡Qué espectacular idea que está funcionando y que usted lo puede recibir en su email sin necesidad de estar usted saliendo de su casa a comprar una revista! No, no, esto le llega a su email. Usted va a ver la calidad hecha en una columna de prestigio. ¡Qué bueno que existe columna! ¡Felicidades! Saludos a todas las personas que ven allá, son los lectores fieles de Soraya Alcalá. Y quiero recomendarles desde ya a todas las personas que puedan escribirles a Soraya, que le manden una cartita y un email, porque eso es muy motivante. Entonces póngale: hola, ¿cómo estás? Felicidades por lo que estás haciendo, te estamos apoyando. Créame lo que ella lo va a recibir con mucho agrado. Gracias desde ya y tengan todos muy buen día.